pasiones tan llenas de amor que siempre están vivas en mi corazón. No estás aquí, nena, quisiera saber por qué lo nuestro ya no pudo ser. Por Radio Box 102.9. Cambiarás. Sé sencilla, atmósfera pesada. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Solo un día me miró como diciendo tú, hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú, que me hiciera así perder tan pronto la razón. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en este lunes de Atmósfera Pesada por FM Box 102.9. Idea original de este formato, lo tenemos al señor Saverio Saladino, que le mandamos un beso al cielo hoy, ¿eh? Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Musicalizando el programa, lo tenemos a Fede Longo. Quien te va a estar acompañando hasta las 21 horas, mi nombre, Norma Romano. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los amigos, a toda la gente que está disfrutando de la buena música. ¿Cómo están en este día lunes, eh? Cuesta arrancar los lunes, pero acá estamos, para acompañarte con buena música, para que nos llenemos de recuerdo. Así que seguramente vos estarás de vacaciones o te estás trabajando, ¿eh? Acá tenemos al compañero, a Fede, que están en sus últimos días de vacación y lo está agarrando de una manera. No querés que pase, ¿no? No. Buenas tardes para todos. No, ya me está agarrando el bajón. ¡Ay! Pues encima pasa rápido, ¿viste? Eso sí. Es lo que pasa. Pasa rápido la hora, todo, ¿viste? Cuando todo, estás en todo, tu casa. Todo. Te despertás y cuando te desacordás ya tenés que dormir de vuelta. Estás trabajando y seguro que no pasa la hora, ¿eh? No. Pero en estas vacaciones seguramente que ahí pasó todo volando, ¿eh? Así que, bueno, buenas tardes a todos, gente, ¿cómo les va? Ya tenemos mensajes, así que gracias a todos los amigos por compartir Atmósfera Pesada, ¿eh? Podés contarle a tu vecino, tu compañero de trabajo, mandale el enlace, para que nos escuches y seamos más lo que cada lunes podamos escuchar el programa, ¿eh? Así que bueno, ¿vamos con música, Fede? Vamos. Vamos con música para toda la gente, para toda la gente que está del otro lado, lo que están volviendo del trabajo, lo que están en sus hogares, para ustedes, el próximo bloquecito de música de la mano de Fede Longo. Every time I look into your lovely eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here. Everything about you tells me I'm your man. I'll live my life to be with you. No one can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you at all, you got it, babe. FMRadiobox.com. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Just go home before the morning came. But no one ever knew me like you. When you're around, I don't wanna leave you. 'Cause there's more love than love in the night. More. I still want you. There's more to love. Though part of me may be satisfied, the heart of me will never survive. When the night is through, I still want you. There's more to love. And if you run from me to you're afraid I won't be true. Y así arrancamos la tarde con música tranquila, así que espero que te estés preparando el matecito, ¿eh? Así que vamos a ir leyendo mensajes de los amigos que van llegando. Mirta Ibáñez nos dice: recompartido desde aquí, desde mi trabajo. Muchas gracias, Mirta, por compartir. Carlos Escalante dice: hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Pitu Campos dice: muy buenas tardes, saludos desde José León Suárez. Hola, Pitu, ¿todo tranqui? Sandrita Pucci dice: hola, atmósfera pesada. Un feliz cumpleaños para Cepu. Felices 71. Un lindo tema para él, ¿eh? Bueno, muy feliz cumpleaños entonces. Espero que la esté pasando lindo. Jorge Aguilar dice: buenas tardes, gente de Atmósfera Pesada. Buenas tardes, Jorge. Hola, Pitu Campo, el Chale te saluda. Gracias por los mensajes a todos, ¿eh? Sony Bogado dice: buenas, éxitos. Hola, Suni. Suni. Ya le estaba cambiando el nombre. Sí. Y por acá está bailando también, ¿eh? Muchas gracias, Suni, por estar ahí compartiendo buena música con nosotros también, ¿eh? Así que, y tenemos más mensajes también, ¿eh? Podés mandar tu audio si querés, ¿eh? Para que sea como más fácil para nosotros. Así que bueno, que yo cuenten, que cuenten lo que están haciendo, claro, dónde están escuchando. Exactamente, ¿eh? Podés mandar tus audios al 11 27 43 0762. Y ahí nos vas contando algo, lo que quieras, ¿eh? O querés saludar a alguien especial también. Pedir un tema también. Hoy estamos para complacer. Obviamente. A todos, ¿eh? A todos los amigos, ¿eh? Bueno, traje una encuesta. Bueno. ¿Eh? Traje una encuesta, ¿eh? Así que bueno. Espero que. Que me ayuden, ¿eh? Pero la encuesta es para vos, Fede. Para mí. Uy, ya me da miedo. No está chequeado esto. No está chequeado, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Pero me gustaría. Fede tiene como. Vaya, que lo conozco hace mucho tiempo, no puede disimular con su cara. Así que no. Si se tiene que poner colorado, se va a poner colorado. Y si no, se va a divertir con nosotros, ¿eh? Para ir conociéndolo un poquito más. ¿Qué le parece, Fede? Ok. Ya lo puse como nervioso. Sí, ya está, ya estoy nervioso. Ya está nervioso. Vino nervioso y lo seguimos poniendo nervioso en este día lunes, ¿eh? Pero son fáciles, son sencillitas para que la pueda contestar, si quiere. Si no, puede decir paso, ¿eh? Tranquilamente. ¿Tiene que ser todo ya o...? Como usted quiera. Bueno. Como usted quiera. Bueno, arrancamos no sé una y qué... vemos. Dale, vemos dale, cómo dale. Vamos. Dale. Fede. ¿Qué superpoderes querrías tener? Si te dieran a elegir un superpoder, te maté. Leer la mente. Oh, qué bueno. Para... No sé si está bueno. No sé, me gustaría. No sé, a mí no me gustaría saber lo que estás pensando. ¿Qué está pensando el otro? Va. Depende. Está muy bien. Depende, ¿eh? la circunstancia. La circunstancia, me parece bien, ¿eh? Volar también puede ser otro y me ahorraría en sube. Ah. Con lo mal que estamos viajando con el colectivo, no estaría mal volar. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, está muy bien. Dos está bárbaro. ¿En qué época te hubiese gustado vivir? Eso sí lo sé bien claro. ¿Bien clarito? Vivir en el sentido de ya tener noción en los 80. ¿Sí? 70, 80, sí. ¿Mejor época decís? Claro, o sea, no nacer en los 80, porque si no los 80 no. Viviría. Pero sí haber vivido esa época. ¿Sí? Sí. ¿Por la música decís, Fede? Por la música, película, por varias cosas, pero la música obviamente en particular, más allá de que hoy en día obviamente la música la escucho, sí. Pero en ese entonces por ahí tener la posibilidad de ver algún artista de esa época, claro, hoy en día es medio difícil en el sentido de que no están todos vivos y los que vienen son muy pocos, claro, sí, bueno. Sí, me gustaría mucho, me hubiese gustado. Mira vos, bueno. Imagínate que te confundiera con un actor. ¿A mí? ¿Quién serías? Sí. ¿Quién serías? Con un actor. Uy, ahí me la... ¿Te la hice complicada? Sí, ahí me la hiciste complicada. Te podemos dejar pensar si querés. Bueno, dale. Entonces vamos con música mientras Fede va pensando la respuesta. Si no, ponemos paso, no hay ningún problema. Ok, dale. Vamos con música, vamos. Entonces, y después seguimos con la encuesta para Fede Lobo. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. My life. It's times like this, my darling, I can see. If I were you, I know that I'd love me. The great snowman I've been called by all, but it looks like this time I'm gonna fall. It's times like this, my darling, I can see. If I bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Atmósfera pesada. Acá seguimos recibiendo mensajes, ¿eh? Gracias a todos por estar ahí, haciéndonos el aguante. Así que gracias a cada uno de ustedes, ¿eh? Gabriela Cáceres dice, hola Norma, hola Fede, feliz lunes, saludito desde Merlo. Pitu dice, Jorge Aguilar, chale, amigo, un abrazo grande. Saludos para vos y los chicos de Atmósfera Pesada. Gracias, Pitu. Jorge Aguilar dice, Kevin, ojo, ahora con la reforma laboral tenés que ser puntual, dice. Ay, qué lío con eso, ¿no? ¿Será cierto todo lo que dicen? Bueno, por algo lo deben decir, ¿no? Los que saben, por lo menos. María Ángel Jaramillo, hola Mari, ¿cómo estás? Hola, hola, nos dice Mari. Jorge Aguilar dice, hola Fede, hola Norma. Buenas tardes. Marisol Salega dice, hola, buenas tardes. En casa tomando unos matecitos y mirándolos. Hermosa música, dice Marisol. Qué bueno, Marisol, que estás tomando unos matecitos. Está especial, me parece, ¿eh? Sí. Cuando veníamos hacía mucho calor. No, cuando veníamos hacía demasiado calor. No se me cruzó el mate en ningún momento. Pero después empezó como un viento y ahora como que está muy nubladito. Yo no quiero decir el clima que me ponen acá, porque el otro día dije que venía una tormenta. Y les voy a asegurar nunca que nunca llovió. Vino la tormenta. No. Y acá dice parcialmente nublado. Bueno, a mí me salta que está lloviendo. A ver. No sé en qué parte, pero bueno. Va, en realidad acá, en Quilmes. Acá en Quilmes, pero, sí. No, no, no. Se ve nublado. Estamos mirando por a través de la pecera. Moro Rock dice, hola, hola Fede, hola Norma. Buena semana para todos. Saludos, que sea rock. Dice, hoy Fede, no te hagas el serio, dice, porque sos bastante terrible cuando estás con el papado, dice. Bueno, ahí nos potenciamos entre los tres. Ninguno se queda atrás. Ahí está. Suni Bogado, dice, atmósfera pesada, buenas, Normi. Y Moro dice, ¿te gustaría leer la mente al paspado para ver qué piensa antes de que se mande alguna? No, acá yo creo que no hace falta que le lea la mente porque ya mirándolo... Ya sabes. Ya sé, sí. Ya sabes con qué se viene. Exactamente. Paola Lorena Causat dice, buenas, saludos para todos, atmósfera pesada, volviendo de Córdoba... se terminan las vacaciones. Ay, Paola, sí, viste. Dura poco lo bueno. Pasa rápido, como recién hablábamos al comienzo. A Fede también se le está terminando y... Lo bueno es que me quedan un par de semanas para el resto del año. Claro, para ir acomodándolo. Claro. A ver para cuándo volvés a tomarte otras vacaciones. Sí, sí, otra sí. Semana, digamos, ¿no? Sí. ¿Seguimos con música, Fede? Dale, te dejo pensando, ¿eh? Después decime si continuamos o no con esta... Ah, ¿quedan muchas más aparte de la No del quedan actor? Tantos, pero mira que te la hice suavecita. Digo, elegí algunas ahí como para que... entretenernos más que nada, ¿eh? Para entretenerte vos, porque yo no sé qué voy a contestar, porque sé que me vas a preguntar. Claro, para entretenernos con la gente que está del otro lado también, ¿eh? Y de paso te conocemos un poco más. Claro, claro. Ah. Vamos con música, vamos, ¿qué te parece? Vamos. Dale. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. I want. el rock and roll está en vivo. Está en Radio Box 102.9. Radio Box 102.9. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me. Do you say the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why don't you know? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that we're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so dazzled whenever you're not by my side? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why don't you move? Y acá seguimos recibiendo mensajitos de los amigos. Isabel Chamorro, hola Isa, ¿cómo estás? Hola Norma, Fede y todos los oyentes desde Pablo Podestá. Les mando saludos y un gran abrazo. Gracias, Isa. María Ángel Jaramillo dice, qué buen tema, por favor, Elvis. Es el ringtone de mi celu, me dice. Bueno, me alegra, Mari, que te guste. Que te guste, le gusta el tema Elvis. Las dos cosas. Sí, sí, sí. Es fanática. Fan. Ay, podríamos hacer un, ¿no? Sí. Una biografía, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Y te la vamos a dedicar especialmente a Mari. Dale. Sandra Edith Díaz dice: hola Norma, Fede, toda la buena música. Gracias, Sandra. ¿Cómo estás? Laura Antonia Medina dice: genia. Soy de Villa Celina, aguante el rock and roll, no morirá jamás. Me llamo Laura, los felicito a los dos, Fede y Norma. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Es la primera vez que nos escucha, Laurita? Me parece que sí. Bueno, te damos la bienvenida. Laura, contame qué estás haciendo a esta hora. ¿Matecito, volviendo del trabajo o simplemente nos estás escuchando? Patricia Seracín, hola Fede, fuerte abrazo para Norma también. ¿Cómo estás, Patri? ¿Todo bien? Nuestra querida Pitu. Ah, así que bueno, nos ponemos contentos que te guste la música, así nos hacemos compañías mutuamente. Vos del otro lado, Patri, y nosotros desde acá. Lalo Domínguez dice, hola Norma, Fede, queridos, escuchándote con mi hermano Cuni, Chichi y Marcela tomando mate tranqui, ¿eh? Qué bueno, ¿viste cómo hablan todos del mate? Y nosotros acá, pensando que vamos a contestar. Fede está pensando el tema de la encuesta, ¿eh? No, me da intriga, porque no me la esperaba. Nada, es que esa es la idea, claro. Que no te lo esperes. ¿Vamos con música o le querés dedicar algún tema a alguien? Vamos a dedicarle un tema a Cuni, el hermano de Lalo, que están escuchando ahí con Chichita y con Marcela. Vamos, el tema para ellos. Ahí está, para todos ustedes el próximo tema. Disfruten de la mano de Fede Longo. FMRadiobox.com. Hide your world. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Ya pasaron 50 minutitos de la hora 19, así que acá estamos, compartiendo buena música. Así que me alegro mucho que me vayan contando qué estás haciendo en este momento. ¿Estás pensando lo que vas a cenar? Hay muchos tomando mate. Muchos tomando mate, sí, es verdad. Pero viste que todos los días tenemos que pensar, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué comemos? Esa palabra. Ya llega un momento en que ya no tenés opciones. Alguna opción en el freezer siempre hay. Sí, siempre hay, pero imagínate último momento, ¿cómo hacemos? Bueno, sí, último momento se complica. Ahí está complicada la cosa, ¿eh? Porque encima que hay que pensar que cocinar, hay que tener ganas. Ay, eso es lo que no hay, cosas, me parece. Claro. Eso es lo que son nunca hay, me parece. Son dos cosas importantes. Ese es el problema. Nunca hay ganas, ese es el tema. Bueno, yo los lunes zafo, empezaron a cocinar en casa los lunes, como vengo para acá. Gracias a usted, Fede. Van a cocinar los lunes. ¿Vamos a leer mensajes? Dale, dale. Dice, buenas tardes, noche, Norma y Fede. Me pueden pasar un tema y pueden saludar a mi hijo Gabriel. Recién llego de trabajar y a mi nieta Celeste y bisnieto Tyron. ¡Ay, epa! Estamos tomando mate, saludos y besos para todos. Nuestra amiga Alicia de Varela. Alicia, sos bisabuela. Excelente comienzo de semana para todos, ¿eh? ¡Qué alegría, Alicia! ¿Cuántos son? Se va. ¿Cómo va creciendo la familia? Me alegro mucho, Alicia, que estés ahí del otro lado, haciéndonos el aguante, haciéndonos compañía. Seguimos leyendo mensajes. Sí, Fede, sí, sí. ¿Tiene algo por ahí usted? No. ¿Mensajes? ¿Mensajito? ¿Nada? Tenemos acá Cintia Venega. Buenas tardes, saludos desde Monte Grande. Primera vez que los escucho. Un temita pido mientras tomo mate con mi vieja. Bienvenida, muchísimas, Cintia. Gracias y bienvenida. Gracias, saludo ahí a tu mami que te está acompañando. Y Sandra Edith Díaz dice: hola Norma, acá tomando mates y escuchando buena música, soy de Solano, besotes. Sandrita, nosotros también somos de Solano, capaz que es vecina nuestra, ¿eh? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Gracias Sandra por estar ahí compartiendo con nosotros el programa, ¿eh? Seguimos con un poquito de música, dedicamos algo, Fede. Dale, dale, ¿tenés para dedicar? No, pensé bueno, que por ahí... para Alicia. Para Alicia. Vamos para Alicia Varela. Para esta bisabuela. Encima sigue trabajando Alicia, ¿eh? Un beso grande, Alicia. Disfruta el próximo bloquecito de música de la mano de Fede Longo. Corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Vamos cerrando esta primera hora de Atmósfera Pesada, así que no te muevas de ahí, que se viene la mejor hora, que es la segunda hora, para seguir disfrutando de buena música, para que sigamos charlando, para que Fede me siga contestando las preguntas que quedaron colgadas. Ya tengo, ya la del actor ya la tengo. Bueno, sigo sosteniendo la que te dije hace un rato. Buenísimo. Y para que los amigos sigan mandándonos mensajes. Así que no te muevas de ahí, que en un ratito nada más seguimos con más Atmósfera Pesada. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Le pone música a tus lunes. Vox le pone música a tus lunes. Su lección y ser formal, pero dentro de su corazón no acertaba con su decisión. Rock and roll, facultad. Rock and roll, facultad. Nada con la facultad, pero un día quiso la ocasión encontrar entre su división a otros hijos que eran como él, todos locos por el rock and roll. Sin pensar, los grupos se formaron televisión, rock and roll y facultad, rock and roll y facultad. Estamos en la segunda hora de Atmósfera Pesada por FM Vox 102.9. Idea original de este formato, el señor Saverio Saladino. Musicalizando el programa lo tenemos a Fede Longo. Y quien te va a estar acompañando hasta las 21 horas, mi nombre, Norma Romano. Y acá seguimos disfrutando, gracias a todos por quedarse ahí, esperarnos, así que gracias a cada uno de ustedes. Seguimos teniendo mensajes también, Sandra Edith Díaz dice, sí, somos vecina, Norma. Ya me dejó la duda, Sandra. Sandrita, ¿a cuál de los dos nos conoces? ¿A mí, a Fede? Si nos quiere contar, que nos vaya contando, ¿no es cierto? Yo calculo que lo dice por vos. Sí, ¿no? Sí, somos sí. Vecinas, dice. Sandrita, me dejaste la duda. Bueno, seguimos leyendo mensajes entonces, Kevin, ¿lo conoces? Jair Pinto. Hola, sí. Hola. Justo ahora parece que me tenés que seguir preguntando. ¿A vos te parece? Dice, hola, hola, buenas para todos, dice Kevin, ¿Cómo estás, Kevin? ¿Todo bien? Paola Lorena Causat dice, en la ruta estamos por pasar una tormenta. ¿Vio? Se viene para acá la tormenta. Sí. Era verdad, era cierto. Por eso está pesado. Sí. No se mueve una hoja ahora. Sí, dice 71% de humedad, dice por acá, ¿eh? Igual yo mucho no le quiero creer, no. Porque el otro lunes me dejó muy mal. ¿Qué me cuenta Paola? Dice, ¿me dicen cómo está por esos lados? Y acá está nublado, Paola, mucha humedad. Dice que hay viento a 10 kilómetros por hora y dice que está parcialmente nublado por estos lados, Así que bueno, vení tranqui, Paola. ¿Qué más tenemos por acá? Uy, apareció el jefe, dice Fede. Sí. Sarita Palacio, hola Sara, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola, dice Normi Kevin, acá escuchando buena música. Hace mil que no entro a una página, besote. Sarita, era en todas las páginas, era la bailarina Sarita. Bailaba todo el tiempo. Me alegra mucho, Sarita, que estés ahí haciéndonos el aguante, acompañándonos. ¿Qué más tenemos por acá? Marquitos Trinidad dice, buenas noches. Un saludo para mi amigo el oso peludo. Será por Kevin, ¿no? Claramente. Sí. Carlos y Victoria, hola, ¿cómo estás, Carlito? ¿Cómo estás, Victoria? Hola, Norma, hola, Fede, Kevin. Saludos para todos. Un placer verte, Norma, Carlos y Victoria. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo el otro día estaba preguntando si ellos seguían haciendo radio, pero no, ¿no? No. Ya no. ¿Quiere leer algún mensajito a Fede por ahí? ¿Tiene algo? A ver, tenemos Oscar Lescano. Buenas noches, amigos, un abrazo grande para ustedes. ¿Cómo anda, amigo Kevin? ¿Todo bien? ¿Qué más tenemos? A vos, Sandra Edith Díaz. A vos, Norma, soy de la 814. ¿Viste? No me digas, Sandrita. Está más cerca de lo que vos más creías. Más cerca de lo mucho que más cerca. Sandrita, me dejaste la duda. Ya me pongo a pensar. A una cuadra de casa. Ya me pongo a pensar, Sandrita. Ya te voy a sacar. Antes de que termine el programa, voy a saber quién sos. Gracias, Sandra, por la compañía, ¿Vamos con música, Fede? Vamos con música. Vamos a dedicarle el tema a Oscar Sepúlveda, que estuvo cumpliendo años el día sábado. ¿Sí? Muy feliz mamá cumpleaños. Mamá había mandado mensaje. Ah, sí, es verdad. Tempranito. Muy feliz cumpleaños entonces. Vamos a recordar también a Saverio. Sí. Que el 21. Estuvo ya su primer año del fallecimiento de Saverio. Escucha desde allá arriba. Siempre va a estar dando vueltas. Sí. Siempre. Y siempre con la mirada por arriba de los lentes. Así, tal cual, Y yo siempre digo que, bueno, cuando yo me pongo a buscar las biografías, se me aparece él, no sé por qué. Y ahí lo tengo presente. Así que, bueno, mientras lo recordemos y lo tengamos acá, cada lunes nombrándolo, va a andar dando siempre, vueltas. Siempre va a estar presente. Siempre, y con su música. Obviamente. Ahí está. Vamos con el tema entonces para el cumpleañero, Dale. Feliz cumpleaños. Disfrutemos de la música de Fede Longo. sadly have to leave tomorrow. Oh, my love, I know you'll be far from here tomorrow. The wind hurts me when it speaks of you so much. Let's spend the night together one more day. You shake my mind, I can't understand. The house in the woods is left without you. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. The wind hurts me when it speaks of you so much. Let's spend the night together one more day. You shake my mind, I can't understand. The house in the woods is left without you. Coming for you. Turn off the lights. That's a signal. 10,000 words will say nothing. Mountains by day are gone. 10,000 words will say nothing to you. Mountains by day slip away without you. Oh. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Y acá seguimos, seguimos disfrutando de la buena música y seguimos recibiendo mensajitos. Dice Oscar Lescano, amigo, ¿qué pasó con tu mamá? Saludos para tu familia, Kevin. Tanto tiempo, Norma, tuviste ausente, me dice Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? No, no le pasó nada. No. Vamos a darle tranquilidad a Oscar. No, está de vacaciones. Está disfrutando, María Ángel. Y Kevin también, así que están bien los dos, están descansando y recuperando energías para arrancar para el regreso el 9 de marzo. Ahí está, mandó mensaje Kevin. El 9 de marzo volvemos con la doña. Forma tierna de hablar de la madre. Así que el 9 de marzo están acá. Están regresando. Yo simplemente vine a pasar estos programas que me invitó Fede. Y bueno, dije, bueno, vamos a volver a ver qué pasa. Así que bueno, acá estamos cuidando la casita. Me costó el primer programa nada más. El primer programa, después ya está. Viste, no lo que no sé qué pasó ese estábamos, día. Estábamos, no, nos faltaba nos faltaba W a los dos. Estábamos ahí medio duro. Así que bueno, gracias Oscar por tus mensajes, ¿eh? Sandra Edith Díaz dice, hola Kevin, saludos. Oscar Sepúlveda. Hola Fede y Kevin, ¿cómo estás Oscar? ¿Todo bien? Y acá dice Kevin que vuelven el 9 de marzo, ¿eh? Volvemos con la doña a la radio, ¿eh? Bueno, acá vamos a estar recibiéndolos entonces, ¿eh? Sí, obvio, el 9 de marzo tenés que estar acá. Ah, ¿tengo que estar también? Sí, ay, no, hay que hacer la transición. Bueno, ese día tengo que traer la pantalla dividida en cuatro, más o menos, sí, sí. Eduardo Longo dice, hola gente de atmósfera, muy buena la música, los felicito, exclusivo como decía mi amigo Saverio, un genio, es verdad, cuántos recuerdos que tenemos del maestro. Ana María Soto dice, hola Kevin, es la primera vez, dice que me conecto, me encanta el rock and roll, voy a clases. Bien, Ana, bien. Hay que hacer lo que a uno le gusta, Anita. Saludos desde Lomas de Zamora, ¿eh? Hay que disfrutar también, ¿eh? Van varios que se escuchan, que escuchan por primera vez hoy. Bien, que sigan conectándose. Yo sigo ahí por Instagram, que no recuerdo el nombre. Hay una chica que enseña a bailar a través de... Así, virtual. Así de la cámara, virtual. Mira. Enseña a bailar. Ya me voy a acordar el nombre. Y la sigo porque mucha gente... Creo que lo vi el otro día. Aparte es muy buena bailarina. En Facebook me parece que lo vi, no en Instagram. Yo lo vi en Facebook. Ajá. Sí, sí. Me hace acordar mucho a Totito, el bailarín. Tiene más o menos ese estilo. Seguimos con mensaje que ya me perdí donde me quedé. José Alberto Paz, buenas noches para todos. Bueno, Sandra que le está contestando a Kevin. Okay. Todo bien, gracias por la remera, haciendo propaganda en la costa de Atmósfera Pesada. Muy bien, Sandrita. Perfecto, genial. Gracias. Teresa Solorzano, hola, buen lunes para todos, hermosos temas, saludos. Muchas gracias, Teresa. Gracias a Paola también, a todos, gracias por hacernos compañía. Gracias, José, también, Así que, ¿seguimos con un poquito de música o vamos con la biografía? Díganme ustedes. Vamos con un poquito de música y ya nos preparamos para la biografía. Me gustó preparar la música de la biografía de hoy. De hoy, está muy bueno. Sí, sí, sí. Y tengo un regalo para usted, ahora después le digo. Bueno, hoy estamos... Me voy a ir sorprendido. Hoy te va sorprendido, Fede. Bueno, vamos con música entonces. Dale. Para todos los amigos que están ahí haciéndonos el aguante. After 30 years of driving up and down the interstate, Charlie's had a good life, and Charlie's got a good wife. And after tonight, she'll no longer be counting the days. 18 wheels and a dozen roses. Please leave it every other reason behind. tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. FMRadiobox.com. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Y vamos a comenzar este baúl del recuerdo. Y hoy elegí Emilio Harry. Es una cantante, compositora, música, directora de banda y activista estadounidense. Es considerada una de las artistas musicales más importantes del country rock de la década de 1970 y del género americano en el año 1990. Watching me too, for somebody. Su música unió al público del country y rock en directo. Su voz, estilo musical y composición características han sido aclamados por la crítica y otros artistas. Emmylou Harry desarrolló un interés por la música folk desde muy joven, lo que la llevó a actuar profesionalmente tras mudarse a Nueva York en la década de 1960. En el año 1980 había conseguido 4 canciones número 1 en la lista de música country en Estados Unidos y Canadá. En el año 1987 colaboró con Dolly Parton y Linda Ronstadt, un trío donde llenaba escenarios. Este álbum fue disco de platino, también fue un éxito de críticas y generó 4 sencillos que alcanzaron los 10 primeros puestos. También ganaron un Grammy con este trío. En la década del 2000, Emmylou Harry había firmado con una discográfica y había grabado varios álbumes de material de composición propia. Así que bueno, y tuvo grandes éxitos y ha ganado 13 Grammys más. Actualmente ella tiene 80 años y quería contarte esto de Emmylou. También se involucró en el activismo durante este tiempo, incluido el inicio de su propio rescate de perros. Ella con sus 80 años rescata perritos en Los Ángeles. Como ella dijo en una entrevista que ahí estuve leyendo, que dice que son sus peluditos sin voz. Vamos cerrando entonces este baúl del recuerdo. Hey, sweet daddy, are you ready for me? It's your good rockin' mama down from Tennessee. Well, I'm just out of Austin, but I'm sending tone with the radio blasting and the bird dog gone. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado esta biografía de esta mujer maravillosa como Emmylou Harry. Así que es la primera vez que cuando preparo una biografía y la imprimí, me salió con la firma de ella. Así que te la voy a regalar, Fede, que te pusiste contento. Bueno, muchísimas gracias por esta biografía. Así que acá tengo la firma de ella y te la voy a estar regalando vos. Muchísimas gracias. Bueno, como te dije hoy, ayer, cuando me mandaste mensaje, para mí es la voz del country en femenina, es ella. Es ella. No hay discusión. Es, la escuchás y ya sabes que es ella. Sí. No sé, tiene un ángel especial. Al menos yo, cada vez que escucho algún tema de ella, me, me encanta. Claro. No le encuentro comparación con nadie. Y encima tenés como para elegir. Sí, ¿no? Por eso te dije, si hay algún tema en particular, porque si es por mí traigo muchos. Todos, claro. Que hay tantos, ¿eh? Yo quería leer un mensajito que me llegó acá, ¿puede ser? Sí, sí, antes sí. De que sigamos con la música. Dale. ¿Eh? Nuestra amiga Alicia de Varela me dice, sí, soy bisabuela, tengo 44 nietos. 27 nenas, 17 varones y los bisnietos son 22. 11 nenas, 11 varones. Y para fines de marzo llega el desempate, me está contando Alicia. Normita me dice, yo no trabajo. Claro, el que llegó de trabajar era el hijo. Claro. Encima leí mal el mensaje. Y mi nieta Celeste está preparando milanesas con ensalada para cenar. Norma dice, ¿sabes que todavía tengo la maqueta que me dieron en la radio Quasar en el escritorio con la consultora de los micrófonos, auriculares? Ah, puede ser que era un premio, Alicia. Puede ser que haya sido como un premio, un regalito, un obsequio, algo de eso. Debe ser del programa. Y claro, Alicia, imagínate, la conocemos hace tanto, hace años, cuando estábamos en Quasar y bueno... Gracias, Alicia, por estos lindos recuerdos, ¿eh? Te mandamos un beso enorme. Vamos con siempre, música. Dígame. En cada programa que escuchamos de rock, siempre aparece el mensaje de ella. Siempre está Alicia. Sí, sí, no importa el programa, la emisora está en todos los programas, eso está muy bueno. Sí, yo creo que se debe pasear, ¿viste? Un ratito acá, un ratito allá, pero manda mensajes a todos, Alicia. Gracias y te mandamos un beso grande, ¿eh? ¿Seguimos con música, Fede? Dale. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Baby, listen to my tale of woe. It is sad because you made it so. Maybe I'm to blame, I don't know. Replace me. Just remember things I've told you. Darling, I just want to hold you. I'm not being noble when I say I hope your new love will be okay. Should you find that no new love won't do, just return. I hope your new love will be Pesada por Radio Box 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Something to tell you, babe, I know you can do. You can love me and my buddies too. Now if you got to love them, you got to love them right. Love them every day, baby, and love them every night. But she's a sweet little woman, don't you know? Yeah, she's a sweet little woman, don't you know? She's a sweet little woman, I ain't gonna tell you no lie. When a man get hairy, you know he needs a shave. And when a woman get musty, you know she got a babe. But she's a sweet little woman, don't you know? Yeah, she's a sweet little woman, don't you know? She's a sweet little woman, I ain't gonna tell you no lie. You gotta squeeze me, babe, and don't let me fall. Put my mule chicken in your stall. But you're a sweet little woman, don't you know? Yeah, you're a sweet little woman, don't you know? You're a sweet little woman, I can tell you no lie. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Melodías de los 50, 60, 70, 80. Disfrútalo ahora como lo hacías en aquellos años. But she won't do this. Hit across the head with my great big fist. Plug on the shelf going tick, tick, tick. Mama on the corner doing a don't know which. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I like your mama, she got too many men. Ashes to ashes and sand to sand. Yeah, every time I see her, she got a bad man. But she's a sweet little woman, don't you know? She's a sweet little woman, I ain't gonna tell you no lie. El rock and roll está en vivo, está en Radio Box 102.9. Ya pasaron casi 40 minutitos de la hora 20 y acá seguimos disfrutando de la buena música. Vamos a leer mensajitos, dice Teresa Solorzano, dice hola, buen lunes para todos, hermosos temas, saludos. Gracias, Teresa. Sara Palacio dice la reina del country, por la biografía de Emilio Harry. Gracias, Sarita. Cintia Venega dice, de Vero Ojeda estás hablando, es una genia, ella da clases virtuales. Sí, hablábamos de ella, sí. La verdad que genia total, ¿eh? Así que ahí está, ¿eh? Le podemos pasar el dato a Kevin para que tomes clases así virtuales también. Claro, no tiene que ir. Claro, no tiene excusa. No tiene que ir a ningún lugar. Claro. El living ahí de su casa. Ahí está, ¿ves? Nadie te va a ver, así que ahí te pones a practicar. Ahí estamos, ¿eh? No le debe de estar gustando para nada esta idea. No, seguramente. Bueno, nosotros tiramos la idea. Pero bueno. ¿Eh? Después de ahí... Es decisión de él. Qué decisión propia. Próximo tema entonces para Cintia Venegas, ¿eh? Para vos, Cintia, disfruta el próximo tema de la mano de Fede Longo. Acá seguimos complaciendo, ¿eh? Seguimos disfrutando de la buena música también. Kevin pregunta acá. ¿Qué dice Kevin? ¿Yo qué hice ahora? No, Kevin, no hiciste nada. No, no ¿ves? Eso es tener está, cola, tener cola por, de paja. Se está portando bien. No, Kevin, no hiciste lunes. Nada. Solamente estábamos comentándote que Vero Ojeda da clases virtual de rock, así que podés tomar clases. Claro. Así ahí. Después no te están en los bailes hinchando, que vos no bailás, que esto, que lo otro. Claro. La tenés servida ahí, claro. Para que no te digan más nada. Ahí está. Es otra opción. Claro. Es una opción. Nadie te va a estar viendo ahí en tu casa y te pones a tomar clases de rock and roll. Ahí tenemos justo un mensajito que nos cayó de Pavo Causat. Sí. Fede, mandale saludos a Gaby que está escuchando con mi celu, porque el de él está con el GPS, están volviendo de Córdoba, así que le mandamos un beso grande a Gaby y a Pau. Bueno, lo que le queda de viaje, que, claro. Que sea con rock and roll. Ahí está, para que vayan disfrutando, capaz que le traen alfajores, Fede. No sé, no nos pongamos. Ya está, ya estamos. Algún viendo. Regalito, algo, ¿no es cierto? Ya una está. Fotito, algo. Vamos con el próximo tema, entonces, es para Ana María Soto, que nos estaba contando que ella es de Loma de Zamora, es la primera vez que nos escucha y toma clases. De ahí salió todo el tema de las clases de rock and roll. Kevin no quiere bailar. Bueno. Ya está, ya lo decidió. Ya lo decidió. Listo. Ahí está. Disculpa, jefe, no lo molestamos más. Ahí está, Aguántese lo que le digan después. Vamos. Para vos, Ana, disfruta el próximo tema. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Chicago. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Y acá seguimos recibiendo los mensajitos, ¿eh? Gracias a todos por comunicarse con nosotros. Sarita Palacio dice, dale Kevin, prepárate para la clase virtuales. Y Kevin dice, yo no quiero bailar, ya tomó la decisión. Me imagino ahí empacado, ahí, de brazos cruzados, no quiero. Nos imaginamos, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos, ¿eh?, por los mensajes. Ya nos quedan poquitos minutitos de programa, Sí. Pasó rapidísimo. Pasó volando, volando. No me voy a olvidar de esta encuesta, la voy a volver a traer el lunes que viene. Dale. No me pregunte las preguntas ni nada, No. Usted no te voy a preguntar de nada. Vos tenés que venir sorprendido. Vengo sorprendido. Ya al menos una pregunta ya sé, porque ya quedó ahí. Ahí quedó pendiente, sí, ¿eh? Sí. Pero el próximo lunes seguimos con la encuesta para Fede Longo. Dale. Vamos con el próximo tema entonces. Sí. Para Teresa Solosano, Para vos, Tere, disfruta del próximo tema de la mano de Fede Longo. Mini mug et mini jupe, mini moche et mini pute. Il est mini docteur Schweitzer, mini, ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, mini mam et mini bus. Petit, tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et mini pute. Il est mini docteur Schweitzer, mini, ça manque d'air. Mini. Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, ça respire l'air, maxi terre et terre maxus. Maximum et maximus, maxi terre et terre maxus. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Eu me lembro que eu dizia toda hora sem cessar. Te amo, te quero, te adoro, não posso mais viver sem ti. Dei meu amor e ela nem pensava em mim. recordava um outro alguém. Talvez eu pedi-lhe pra dizer-me se havia outro alguém, porque não queria que ela vivesse sofrendo assim. Mas tudo em vão, ela não tem jeito não, respondeu, não vou mudar de pensar. Então falei, eu não quero teu carinho, eu não quero teu calor, eu prefiro ser sozinho do que ter o teu amor. Já cansei, já cansei, já cansei de ser escravo de uma tola ilusão, sofrendo, chorando, mentindo por quem não tem coração. Que bobo fui, tenho a terra e faz de mim. Y acá seguimos disfrutando de la buena música. Tengo mensajito de Ana María Soto. Dice, gracias por dedicarme un rock. Emocionada, tengo 70 años. Soy Ana María, viva el rock. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Nos ponemos contentos de que te hayamos emocionado. Y me encanta que te hacemos compañía, ¿eh? Todos los lunes a las 7 de la tarde, acá estamos, ¿eh? Para que puedas disfrutar vos del otro lado y nosotros desde acá, haciéndote compañía. Gracias, Ana. Me encantó este mensaje. Vamos con el próximo tema, Fede. Sí, para Gaby Fernández y Pau, que están volviendo de Córdoba. Vamos para ellos. El próximo, entonces, el próximo tema es para ustedes. Disfrútenlo de la mano de Fede Longo. Y acá estamos recibiendo los últimos mensajitos. Nos cuenta Alicia de Varela, dice, sí, fue en un sorteo en el 2015, es un tesoro que tengo yo de Atmósfera Pesada, ¿eh? Bueno, me alegro un montón, Alicia, que lo guardes como un recuerdo, ¿eh? Yo acá también tengo un cuadernito que también fue en una de las fiestas de Atmósfera Pesada, así que también acá lo tengo, no sé cómo decirte, es como el... viste que viene, va con la patita de conejo, ¿cómo que se dice? Como el amuleto de la suerte. Así que acá ya también tengo mi cuadernito, ¿eh? Así que bueno, gracias, Alicia, por esos lindos recuerdos que nos has traído a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cómo estamos de tiempo, Fede? Y vamos a dedicar los últimos temitas. Dígame. Para... bueno, a Teresa Solorzano le dedicamos a la Pitu, para Jorge Aguilar, para bueno, Oscar Sepúlveda, Sandra Edith Díaz, está, ¿eh? Oscar Lescano, para todos los que nos acompañaron hoy. Así es. Vamos a dedicarle los últimos temitas. Ahí está, ¿eh? Así que muchas gracias y les damos la bienvenida a los que por primera vez ahí nos estuvieron mandando mensajes. Gracias para por los mensajes. Para todos. Vamos. Ellos. Rockin' shoes, then I gotta go y'all. I'm a music on the rockin' ballet. Y ya llegamos al final del programa, ¿eh? Mil gracias a todos por acompañarnos, ¿eh? Así que les agradecemos enormemente. Fede. No, agradecer. Igual me sumo a lo que estás diciendo. Gracias a todos por acompañarnos un lunes más de esta versión de verano. Nos quedan un par de lunes, ¿eh? Así que, no, gracias y bueno, espero que nos esperennos el próximo lunes, que vamos a estar volviendo a las 19 horas para acompañarlos con todo el rock and roll americano, soul, como le gusta a María Ángel. Así que nada, gracias por estar del otro lado. Ahí estamos. Y gracias, gente. Norma, de vuelta por acompañarme un lunes más. Ni un problema, señor. Gracias a vos por pensar en mí. Así que bueno, gente, nos estamos reencontrando el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde, nuevamente compartiendo buena música. Así que nosotros nos despedimos mientras ustedes van escuchando el cierre de Atmósfera Pesada, ¿eh? Un beso al cielo, porque esta semana se estuvo cumpliendo un año del fallecimiento de Saverio, ¿eh? Pero siempre lo tenemos presente, siempre lo tenemos ahí recordándolo, así que siempre va a estar acá acompañándonos, ¿eh? Porque él le puso el nombre Atmósfera Pesada, así que lo que nosotros hacemos simplemente es cuidarle la casita. Exactamente. Gente, nos estamos reencontrando el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you know just what to do if you still want me. If you still want me, I'll tie a yellow ribbon around. Por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.